Así está el mundo, amigos. Y así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Al principio, miramos el informativo creyéndoles todo. Luego de la duda, vimos la mentira. Entonces abandonamos los medios, hasta quedar casi aislados. Ahora, suena la alarma. Informativo y objetivo. Suena la alarma. Un periodístico sin periodistas. Buenas tardes, gente bella de Lezica y los alrededores del mundo y la galaxia. Les damos la bienvenida al espacio de comunicación socialista de La Voz FM. Tomá, pavo, sin anestesia. ¿Cómo estás, María Victoria? Buenas tardes para todos los radio oyentes. No me animo a decir otras galaxias, pero definitivamente sí. Otros planetas. Ayer me tiraron el pique. Parece que hay una página web. Sí. Habría que ver cuál es el vínculo que podemos llegar a tener con esta página. Uh-huh. Que transmite todas las radios uruguayas online. O sea, es una página que vos entrás y lo que tenés es un radiograbador, uh-huh. o sea, hecho así, una imagen digital, ¿no? Sí. De un radiograbador con un dial, y que en ese dial vos sintonizás como que te prestaran una radio online, ¿entendés? No sé si me explico. Entonces, a través de ese portal podríamos empezar a llegar a través de internet a todos lados. Y se sintoniza en vivo, aparte. Entonces, digo, es como que yo tuviera una radio gigante y la presto a través de internet, ¿no? Harto pique. También. Habría que encontrarlo, ver si lo podemos empezar a utilizar para que nuestras voces empiecen a inundar el éter internáutico de sus casas. Mundial. Y sus radios. Mundial. Me dijeron, no, porque con esto llegás a todo el país. No, llego a todo el país, boludo, le dije, llego a todo el mundo. Tal cual, excelente, está bueno. Y como llegamos a todo el mundo, tenemos noticias de todo el mundo, como debe ser, ¿no? Claro, sí. En cuanto pongan una radio Saturno, ahí claro, estaremos. Así será. Bueno, buen viernes. Sí, se puede decir y si se puede decir viernes. Viernes te lo aseguro, te lo firmo. Sí, vos decís, ¿estás segura? Viernes te lo firmo. Lo otro, bueno, se verá. Se verá luego. Tenemos pila de noticias. No sé, pesaditas. Pesaditas, hay cosas así contundentes. Yo tengo las bolas, o sea, los huevos por el piso, así como las pelotas llenas, como se dice normalmente. No sé si es por todo este clima noticiostico bardero que hay en el mundo, sí. o porque soy un histérico de mierda, puede ser también, pero yo creo que la piel la viene medio cagada. Y vos que sos medio fragilucho. Medio sensible. Medio sensibilón. se me hincha. Ahí la. Bueno, vamos a contar un poco, a ver por qué estamos tan quemados. Hay algo en el medio. ¿Hay algo que? O va sin anestesia. ¿Vamos? ¿Tenés fiesta? No, va sin anestesia. Tenemos esta cuestión de que los venezolanos confirman el rumbo histórico. El candidato del chavismo, Maduro. Nicolás Maduro, ganó las elecciones y sucederá a Hugo Chávez frente al gobierno de Venezuela hasta el 2019. Nicolás Maduro fue anunciado como candidato por Chávez en vida tras detectarse en diciembre pasado la reaparición de las células cancerígenas que fueron diagnosticadas en julio de 2011. De un padrón electoral de casi 19 millones de electores inscritos, un 78.71% de los venezolanos acudieron a los 13.810 colegios habilitados. También se votó en las 127 misiones diplomáticas de Venezuela en el extranjero, ya que dicho país sí reconoce el voto consular. En las presidenciales de octubre pasado, Chávez ganó su cuarta elección con el 55.07% de los votos. Esto equivale a 8.191.132, frente al 44.31%, que equivale a 6.591.304 votos de Enrique Capriles. El candidato de la derecha opositora, Enrique Capriles, no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales que dieron victoria por un poco más de 200.000 votos al candidato chavista, Nicolás Maduro, hasta que no se recuenten todos los votos. Capriles dijo que quiere revisar 3.200 incidencias en el proceso electoral de las que tiene conocimiento. La diferencia enorme entre 3.200 presuntas situaciones irregulares y los 200.000 votos de diferencia entre ambos candidatos habla de las claras, habla de la verdadera intención del candidato de la derecha. El candidato del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, argumentó que en otros países como Estados Unidos y México los candidatos ganan por diferencias menores al 1% y los presidentes gobiernan con tranquilidad. Maduro recordó también que hace pocos meses, en diciembre de 2013, Capriles ganó la gobernación del estado de Miranda con solo 2 puntos de diferencia contra el candidato chavista, y el gobierno bolivariano reconoció el resultado. Maduro comentó también que conversó por teléfono durante 15 minutos sobre los resultados con el derrotado Enrique Capriles, las segundas presidenciales que pierde en 6 meses. Votan a cada rato, Menezes. Y bueno, se les murió el presidente. Las cuentas de Twitter de varios de los principales dirigentes del PSUV, incluida la del propio Nicolás Maduro, fueron bloqueadas por simpatizantes de la oposición durante las últimas horas previas al cierre de las mesas receptoras de votos. Tras el anuncio del desconocimiento de los resultados de parte de la derecha, una gran cantidad de personas se encuentra movilizada frente a Miraflores, alerta ante cualquier intento por desconocer el sistema democrático, como ya hizo la derecha en el año 2002, cuando intentó darle un golpe de Estado al entonces presidente Hugo Chávez. Con estos comicios, son 18 las elecciones que llevan enfrente... ¿Perdón? No, yo. ¿Está todo bien? Con estos comicios son 18 las elecciones que llevan enfrentando el proyecto bolivariano con los últimos en los últimos 14 años, alcanzando la victoria en la mayoría de ellas. Desde que Chávez llegó al gobierno en 1999, logró reducir de 50% a 31.6% la pobreza y de 20% a 8.5% la indigencia, además de reducir la brecha entre ricos y pobres. En 1999, el 20% más rico de la población ganaba 14 veces más que el 20% más pobre, mientras que ahora gana 6 veces más. La mejora de estos indicadores se debe a tanto un cambio en la distribución de la riqueza como en la nacionalización de los beneficios económicos que brinda el petróleo. En octubre de 2012 votaron un total de 14.610.768 venezolanos. En estas últimas elecciones votaron un poco más, 14.775.741 venezolanos. Uh-huh. Es comparado a las últimas elecciones en las que compitió Chávez, ¿no? Ajá, hace estos o 6 sea que meses. Votaron un poco más. Más tuvieron... todavía, ahí va. Bueno, y este tipo de elecciones, o estas elecciones, no sé, tan que venía con un clima ya bastante caldeado del que veníamos hablando, pintó complicado, ¿no? Sí, genera bastante problemas ahí en Venezuela por el hecho de que, o sea, la derecha siempre ha respondido mal a la hora de perder, ¿no? Han tenido ya intentos de boicot al gobierno directamente, así como las acostumbradas prácticas bastante poco, ¿cómo se diría? Éticas, honorosas. Morales. Sí, honrosas. Honrosas, ahí está. Bastante deshonrosas, como para competir en estas cuestiones. Sí. Dichos que arengan a la gente, etcétera. Vamos a ponerle así. Problemas con las... Sí, han habido problemas con las urnas, han desaparecido urnas en algunos estados, Bueno. De todo un poco. Pero en realidad lo que se sigue confirmando es que la democracia en Venezuela, sea como sea, avala al Partido Socialista de Venezuela. Y digo, a pesar de lo que de que en muchas partes del mundo se tilda al gobierno venezolano de dictatorial, es uno de los gobiernos en el mundo que realiza más elecciones, más comicios electorales, lo cual, no sé, desmienta a las claras eso, ¿no? No, confirma que tiene el apoyo de la gente. Entonces, y confirma que los medios mienten también. Una vez más. Bueno, ¿podemos tirar un poquito más de datos de Venezuela? Dale. Sí, seguimos con eso. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Luisa Estela Morales, puntualizó que en los hechos de violencia registrados este lunes no habrá impunidad y garantizó que el Poder Judicial hará cumplir las leyes. En rueda de prensa, desde Caracas, recordó que los actos violentos se produjeron luego de que el ex candidato antichavista Enrique Capriles pidiera ante los medios de comunicación un conteo manual del 100% de los resultados de los comicios presidenciales del pasado domingo, cuyo resultado dio ganador a Nicolás Maduro con 50,78% de los votos. El ex candidato y gobernador de Miranda ha engañado al pueblo haciéndole creer viable la solicitud de un conteo manual, cuando este no existe debido a que el conteo automatizado es el único establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El número de víctimas que ha fallecido luego de la oleada de hechos violentos convocados por el ex candidato antichavista se ha elevado a 8, luego de que falleciera esta mañana Rosiris Reyes, de 44 años, quien habrá sido herida el lunes, había sido herida el lunes pasado. En la ciudad capital, una persona fue asesinada y otra resultó herida cuando un grupo de opositores antichavistas abrieron fuego contra los simpatizantes del presidente Nicolás Maduro, quienes se encontraban celebrando en la urbanización de La Limonera, en el municipio Baruta, al suroeste de Caracas. Dos personas habrían sido también asesinadas en el valle por un grupo de motorizados opositores, según se denunció en el programa La Hojilla de BTV. En el hecho resultó herido Emir Hernández, camarógrafo de la unidad de barrio TV El Valle, y el trabajador de Radio Alí Primera, de la localidad. Otro seguidor del Partido Socialista Unido de Venezuela fue asesinado la noche del lunes en las cercanías de la sede del Consejo Nacional Electoral de la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia. Según testigos, en medio de las protestas de los opositores que solicitan el reconteo de todos los votos, se registró un tiroteo en el que resultó fallecido un joven de 24 años que trabajaba en el Departamento de Mantenimiento del Hospital Universitario de Maracaibo y era miembro del PSV también. Partido Socialista de Venezuela. En el estado de Sucre, en la organización La Morita de Cumanacoa, una caravana en apoyo al presidente Nicolás Maduro fue atacada por grupos vandálicos asesinando a José Bastardo Argueda, de 21 años, mientras que en el estado de Táchira, un miembro del PSV, se encontraba frente a su casa y unas personas encapuchadas lo asesinaron. Esto es como uno, otro. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, indicó la noche del lunes que el gobierno nacional responsabiliza al candidato perdedor de la derecha, Enrique Capriles, por los destrozos que se han venido sucediendo por cualquier otro escenario de violencia que puede presentarse en el país. Asimismo, se han registrado agresiones a medios de comunicación públicos, comunitarios y alternativos, que confirman el sistema bolivariano de información y comunicación, como Venezolana de Televisión y el Telesur. Una violencia atroz. A full. Es típico, en realidad, o sea, en toda Latinoamérica, capaz que acá en Uruguay estamos un poco salvados todavía, pero sí. Los grupos de derecha y ultraderecha tienen paramilitares. Claro. Y los paramilitares son mercenarios que actúan por plata, por dos mangos, sí. Se ponen una capucha, te secuestran y te pegan un tiro. Sí. No lo sabemos. Y los mismos políticos salen en la televisión, o sea, nosotros los vemos en la televisión arengando a, no sé qué, o sea, con un loco diciendo que hubo, ¿cómo se llama? Fraude electoral, ¿entendés? Si vos sos de ese partido y sos medio de ir para el frente, te están arengando, ¿entendés? Sí. Y la gente va y se generan estas cosas. Además de lo organizado, ¿entendés? Además de lo criminal, genera una violencia. Claro, aparte digo que si se quiere, más allá de que los resultados fueron parejos, uh-huh. O sea, como decía en la noticia anterior, digamos, por decirlo de alguna manera, porque están las dos conectadas, pero la cantidad de votos y la diferencia que puede haber entre el número que el ex candidato Capriles alega que fueron fraudulentos, uh-huh. No llega igual a cambiar la situación, o sea, hubiera perdido igual. Uh-huh. Si esos votos que él dice que fueron fraudulentos fueran para él, él sí. pierde igual. O sea, que lo que está haciendo es totalmente incoherente. En realidad lo que está generando es un panorama de violencia en un país que viene luchando contra eso, viene luchando no solo contra su violencia, sino contra la violencia en Colombia, contra la que ha habido en Ecuador. Sí. Y digo, nada, se tiene un solo objetivo eso, ¿no? O sea, ensuciar al trabajo del actual gobierno venezolano, ¿no? Sí. O sea, no puede tener otro objetivo, según mi punto de vista. ¿Qué más decir? Bueno, eso está. Pues, primer punto, estamos quemados y bueno. Está, viene por empezamos. Ahí. Así vamos a empezar y así vamos a seguir. Y vamos para ahí, ¿no? Sí. Vamos a hablar Seguimos un poco. Vamos a ponerle un poco, otro tono un poco más alegre. ¿Más qué? ¿Más alegre? No, más, no sé. está de menos. Yo, no, decime. Me quedé pensando en lo que decías de Uruguay. El tema es que acá capaz que los ciudadanos, los votantes, no tenemos tanto fanatismo. No estamos tan enfervorizados. Nosotros, Victoria, nosotros. Que ni siquiera, si no fuera obligatorio, no votaríamos, pero... Y claro. Mirá, andá cuando hay un encuentro del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, incluso del Partido Independiente. Sí. Se dan dos manijazos y se enfervorizan, y donde se cruce otro partido por ahí, igual van y lo agarran a petar. ¿Pero decir que se dan? Sí, son... O sea, no digo que sea el... Lo común que suceda eso, que haya violencia así entre los partidos, no la hay. O sea, ya no estamos... O sea, no estamos hace 100 años atrás, ¿no? Mm. Pero la hay, sí. Y hay agresiones, hay enchastre, o sea, mienten unos sobre los otros, sí. Y... Sí, sí, sí. Y tal, ¿viste? Como lo que está pasando ahora con las que el Partido Nacional y el Partido Colorado quieren proponer... una especie de lema unido para luchar por... Una coalición ahí. Como una coalición para luchar por la intendencia de Montevideo. Lo cual, por el momento, es inconstitucional, pero que vaya uno a saber si no se cambia o si no encuentran algún vericueto para lograr hacer lo que tienen que hacer. Pero, más allá de eso, se atacan con una agresión que, en realidad, en un panorama más espeso, claro, más problemático. O sea, si el país estuviera un poco más en la lona y los medios por los medios acá también hacen que se aguante todo muy muy en el molde, ¿no? Ajá. Si esto no fuera tan así acá, como es en Venezuela, que hay medios que son de un partido, hay medios que son de otro, hay medios que son de oficialista, y sí, cada uno defiende sus intereses. Si acá fuera más así, sí, se nos va toda la mierda. Lo que pasa es que acá los medios tiran más o menos para donde quieren, uh-huh, de la derecha para el costado, y sí. Y ahí mantienen la gente en el molde. Pero yo creo que acá se podría ir todo, o sea, se va a ir todo perfectamente a la mierda si sigue todo como está en todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, y en Venezuela, Paraguay, ¿qué pasa? Es lo que pasó. Bueno, y está, y siguiendo con Latinoamérica. Afirman reincorporación de Paraguay a UNASUR, que la reincorporación, perdón, de Paraguay a UNASUR depende del proceso electoral. Telesur nos da esta noticia. Un representante de la misión de acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en las elecciones paraguayas afirmó este jueves la reincorporación de este país al ente regional. Perdón. Afirmó que la reincorporación de este país al ente regional depende de cómo se desarrollen los sufragios generales que se efectuarán el domingo en el territorio, los cuales se realizan tras el golpe de Estado que destituyó al presidente de la nación, democráticamente electo, Fernando Lugo. El acompañante de UNASUR, Salomón Lerner, expresó en una entrevista a Telesur que los plazos no los forjamos nosotros con respecto a la reincorporación de Paraguay al bloque regional. Señaló que tras las elecciones en este país hay una transferencia de mando, hay un reconocimiento, un parlamento que inicia funciones en el 1 de julio, y esto es lo que vamos a proceder en los informes para que cancilleres y presidentes puedan tomar una decisión final sobre la incorporación de Paraguay a UNASUR. Todos los países hermanos del Mercosur y UNASUR deseamos la reincorporación de Paraguay a los organismos regionales, dijo. Lerner indicó también que hemos venido siguiendo lo que está ocurriendo en el país antes de las elecciones generales que se realizan el domingo, y explicó que esto es parte de la misión que cumple la UNASUR en Paraguay. Uh-huh. Sobre ciertas denuncias que se han presentado en cuanto a delitos electorales, como compra de votos y venta de cédulas, Lerner indicó que hemos escuchado de diferentes grupos políticos y también de ONGs que están viendo la observación electoral aquí en Paraguay, así como fuimos a escuchar también la opinión de la Fiscalía, hemos escuchado que existen estas denuncias. Está medio raro esto igual redactado, ¿no? Lo que dijo... Sí. Grupos políticos y también ONGs, que ahí va. Hemos escuchado diferentes grupos políticos y también ONGs que están viendo la observación electoral aquí en Paraguay. Así como fueron a escuchar, dice él, la opinión de la Fiscalía, uh-huh, han escuchado estas denuncias. O sea, supongo que la Fiscalía desmiente esas esas denuncias, ¿no? De venta de cédula y compra de votos, etcétera. Y bueno, son otros fraudes. A su vez, añadió que no tenemos conocimiento si estas denuncias han llegado a ser comprobadas. Sin duda, este tema es una preocupación. Sin embargo, esperamos que el día domingo el acto electoral no tenga estas falencias. Uh-huh. En estas elecciones generales que se realicen en Paraguay el próximo 21 de abril, mañana, se elegirán al presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, concejales de los departamentos y miembros del Parlasur. El ciudadano que resulte electo presidente asumirá el cargo el 15 de agosto de 2013 y dejará el mismo en agosto del año 2018, sin posibilidad de reelección. Lo mismo ocurrirá con el otro integrante de la misma dupla, que resultará electo vicepresidente nacional. Está. Bien. Está, elecciones en Paraguay. El tema con la UNASUR es que... El tema que, claro, dejó de llegar información de que en Paraguay se instaló una dictadura y se empezó a gobernar. Exacto. Así y tal, y quedó por esa. Lo que pasó con la UNASUR fue que la UNASUR no acepta países que tengan gobierno de facto. Claro. Por eso Paraguay quedó para afuera. Y en cuanto se realicen las elecciones, están toda la legalidad de volver a integrar. Claro, el tema de lo que ocurre también es que, digamos que la ciudadanía en su general, de pronto, o sea, después de una situación como esta, no se siente segura de que esta democracia sea real, de que uno pueda ir a votar con la seguridad de que su voto va a valer lo que tiene que valer y que no hay personas que están comprando votos o falsificando documentos para sumar votos. Sí. O bien que si no gana la opción que quieren los militares y oligarcas de Venezuela, se vuelva a dar un golpe de Estado. Claro, estás al lado de votar en este panorama. De Venezuela, perdón, de Paraguay. De Paraguay, esto sí. Me mareé. Estás al lado, en este contexto, estás al lado. En este contexto, o sea, los locos están en un gobierno de facto. Claro, viviendo en eso, o sea, que te digan, mirá, mañana hay elecciones, tampoco es algo que creo que te aliente demasiado, ¿no? Sí, como que capaz que descrees de la democracia un poco. Y un poquito, capaz. Capaz un cachito, capaz que un poco la dudada, no sé. Sí. No sé vos. Vamos a dejar este bloque por acá, porque ya la verdad que me atomizó esto de ser latino. Sí, no somos latinos. Yo sí. Sí, somos. Eso sí, latino rubio. Pero está salado. Está salado. Ay, está, me lo tengo que sacar. Está salado. Ahora vamos a darle un poco de azúcar a María Victoria afuera. Y vamos a cambiar. Vamos a dar un giro de 360 grados para el próximo bloque. Encantado. Vamos a hablar de otra cosa. Me encanta girar a 360 grados. Cosa bien. Y damos unas vueltas y volvemos. Y volvemos. Pasá por la música, haz el favor. Lisbon call crash. At Lisbon, Lisbon, you have to watch. At Lisbon, I'm the number one man. And in a land, and in a Scotland. And everyone, I'm in the try and understand. At Lisbon, I'm a Gideon song. Go when we rock, and when we all sing along. Go when we rock, it's in a Gideon. Go when we rock, I'm a Gideon song. Para los ignorantes que se ocupan de vaciarnos la cabeza. En el barrio, en el barrio. Ahora es siempre. Ahora es siempre. Ahora es siempre. Ahora es siempre. Medios comunitarios. Para desacreditarnos la burguesía con sus sicarios de la prensa. Ha utilizado el peor de los argumentos. Porque eran tan enormes las acusaciones, tales como ladrones, bandoleros. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutran del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. La voz del pueblo. Estaba así en la esquina, vino un roñoso y me dice: señor, usted sabe que me quedé sin mando para el bondi. ¿Usted me querría comprar un disco de Babasónicos? ¡Un disco de Babasón! ¡Yo seguí acá! ¡Puto de mierda! Me iba a romper la cara, me iba a fajar la jeta. Y después, me apiadé de él. ¡No sabés la lista de música, muchacho! ¡Tomá! ¡Escuchá primo perro! ¡Un programa de rock! Viernes a las 21 horas. Por la voz FM 95.1 Radio Comunitaria, El Mismo Perro, un programa de rock. Programa de rock. FM 95.1. La estela de tu perfume. Perfumando el éter en el aire de tu barrio. Esto es Suena la Alarma y pasamos al panorama de noticias nacionales. La manifestación más grande. Los trabajadores de la construcción tiñeron las calles de Montevideo con los colores rojo y amarillo de la bandera del Zunca, en una multitudinaria movilización en reclamo de una ley que establecerá sanciones penales a las empresas negligentes en materia de seguridad laboral. Los trabajadores de la construcción aseguran haber realizado ayer la movilización gremial más importante de la historia, de su historia. Montevideo fue testigo de una de las concentraciones sindicales con posterior marcha por varias calles de la ciudad, numéricamente más trascendente. La actividad terminó al promediar la tarde frente al Palacio Legislativo. El Parlamento, en breve, comenzará a debatir un proyecto de ley por el cual, entre otros, se dictamina la responsabilidad penal de las patronales que, tras las correspondientes pericias técnicas, se compruebe fehacientemente que hayan podido incurrir en omisión o negligencia en materia de seguridad laboral. La movilización se realizó conjuntamente con un paro de 24 horas en gran parte del país. Tuvo como consigna, la vida está primero. Y tanto en las concentraciones como en las marchas por las calles capitalinas, estuvieron acompañados por familias de los trabajadores de la construcción que perdieron su vida trabajando. Perdón, por si no se entendió, aparte de los trabajadores que están luchando por estos derechos, los acompañaron las familias de los trabajadores que han fallecido en accidentes laborales trabajando para la construcción. Uh-huh. En la construcción, en el periodo que fue de 2010 a 2012, hubo 965 personas que se jubilaron por discapacidad, fruto de accidentes laborales, en su gran mayoría, por lo que genera también la pérdida de mano de obra calificada para el sector de la construcción. ¿Sí? ¿Llegó el mensaje? No, llegó el testimonio. Te decía que aparte se han jubilado entre el 2010 y el 2012 por discapacidad, fruto de accidentes laborales, en su gran mayoría se generan la pérdida de mano de obra calificada en el sector de la construcción. ¿Qué es lo que pasa? Que como la gente que hace años que trabaja en la construcción, sobre todo los más viejos, que son los que más saben... Uh-huh. Han tenido varios problemas de salud, lo cual les impide seguir trabajando. Uh-huh. Lo que disminuye la cantidad de gente que sabe mucho. Sí. Todo esto porque, o sea, en estos últimos años se ha avanzado bastante en temas de seguridad laboral, pero todos sabemos que, o sea, trabajar en la constru te arruina. Salado, envejecimiento prematuro. No, porque sí. Espalda, por más allá de... Incluso cuando hay precauciones... Incluso cuando hay precauciones es un trabajo duro, pero todos conocemos que, no sé, cualquier persona que haya trabajado en los 80, en los 90 en Uruguay, trabajaba en la construcción sin, sin arnés, sin casco, sin nada, no sé, sin protección en ningún sentido y con negligencias aún mayores que cuestan muchas veces la vida de trabajadores, compañeros que están afiliados a... Y más allá de las muertes, ¿no? Que está salado, el Zunca tomó la medida esta de paro automático. En cuanto muere un trabajador, se hace paro. Chao, se termina. Además de las muertes que están saladas, está tu salud está en riesgo salado. Y por último, tal vez lo mismo como también lo repetimos, lo dijimos en el programa anterior, cuando estuvimos hablando de las empresas de agroquímicos que trabajan en Brasil, uh-huh. las patronales nunca se hacen cargo... Y nunca tienen responsabilidad, ni siquiera penal, muchas veces ni siquiera moral, porque no se sabe quiénes son los dueños de las empresas, quiénes son las personas que, por hacer un mango más, ponen en riesgo la vida de trabajadores, no solo muchas veces la vida, sino la salud, como veíamos recién en los datos que teníamos para analizar, lo cual después termina siendo peor para ellos, ¿no? También, pero es obvio que tampoco les interesa. Digo, el tema es que, ponele, en el boom que hay ahora hoy en día en la construcción, mucha gente está arrancando para la construcción. Tienen muchísimos trabajadores. Claro. Y para que se me tenía una idea y se me cayó. Y lo que tiene de genial la construcción es que tiene una fuerza del sindicato y, no, y claro, una... No, no es para menos, ¿no? Sí, pero no, yo qué sé, hay muchos otros rubros que tienen un montón de gente trabajando y no se mueven nunca. Esta fue, por lo que me contaban, impresionante de grande. Está genial. Claro. Incluso, por ejemplo, también uniendo con lo que voy a decir después, metalúrgicos y docentes pararon al día siguiente. Porque parar con el Zunca, el Zunca ya solo te hace una movilización del carajo. Claro. Otros trabajadores deciden movilizarse aparte para... Claro. Para crear otro impacto. Claro, porque claro, que has pintado, lo del Zunca, claro. Que has pintado. Claro, lo que estaría bueno que se unieran todos juntos, ¿no? También. Bueno, no un día sé, tenemos no. Que salir todos juntos. Al otro día, eso fue miércoles. ¿Qué te han contado? ¿Te han contado algo sobre la marcha? ¿Cómo estuvo? Una bestialidad. Me dijeron que fue multitudinaria hasta la 80. Claro. Y que por suerte, por lo menos yo no escuché nada, no hubo represión, fue bastante tranquila, pacífica, bien. Porque son trabajadores reclamando sus derechos. Y eso no tiene nada de malo. Hay que avisarle a los milicos. Ahora hay que ver qué pasa en el Parlamento, ¿no? Porque... Sí, el reclamo es ese. El reclamo es ese y muchas veces en el Parlamento estas cosas se dilatan y de pronto si cosas como esta movilización pasan a quedar un segundo plano, ya no se recuerda que hubieron un montón de trabajadores parando y movilizándose por algo que después no se aprobó o que fue dejado en el tintero. Por otro lado, cuando es para la economía un rubro que tiene un peso tan importante, por más que no estés de acuerdo, por más que no tengas ganas de darle a los trabajadores sus derechos, los burgueses, los dueños se plantean, vos, si paran, mejor darle esos derechos que... para el país. Claro. Ese peso lo tienen y está de más que lo aproveche. Por otro lado, también paró ayer, pararon los docentes y paró Ares Montevideo, se hizo un paro, también se hizo una movilización en 18 de julio y a media tarde se hizo la asamblea. Y en la asamblea se planteó un nuevo paro para el 23 de mayo, si no me equivoco, en donde el orden del día es discutir una huelga por tiempo indeterminado. Bien. Nosotros, ¿qué pasa en esos casos con el los planes curriculares, ¿no? Y les cagan los números sí. De clase dictada en el país, eso va directamente al BID y al BID no le gusta y se caen los precios. Y los pibes contentos. Ese es el peso impacto que tienen los paros en secundaria. Claro. Ese es el impacto que tienen. Que los números no le dan frente al BID. Arruinan los números. Los centros de estudio, cuando hay, por ejemplo, una medida de huelga, ha pasado de liceos que han parado un mes. Los docentes adaptan los contenidos y nadie pierde el año por la huelga. Eso no es un mito. No, yo no digo que pierdas el año. Lo que sí perdés es tiempo de estudio, ¿no? Perdés tiempo de estudio. Ta. Pero uno cuando planifica tiene contenidos que son... No, y aparte hay que darse cuenta de que es en pro de que tengamos toda una mejor educación, ¿no? O sea, solo por el... Bueno, se para mucho por el salario docente que está recontra hundido, pero también muchísimos de los paros que se hacen y de las reivindicaciones que se hacen tienen que ver con condiciones edilicias y que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y los estudiantes. Y se reclama por recursos humanos. No, y aparte que también son los que... recursos humanos son los que cuidan a los chiquilines. Claro. ¿Entendés? Claro, y aparte que hunden la calidad de estudio y de aprendizaje que se pueda llegar a adquirir en esos centros de estudio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar. Bueno, eso no. lo vamos a hacer. Hagan lo que tengan que hacer, compañero. Está salado. Digan lo que tengan que decir. El tema es que el sindicato nuestro no es de tomar medidas radicales. Porque, no sé, no obtenemos respuestas. Entonces... Porque es un poco claro, sí. Porque lo que tiene, claro, que tiene mucho... Es lo que pasa con... Por eso yo hacía la pregunta esta, de qué pasa con las actas curriculares, o sea, con los planes de estudio y eso. Lo que tiene es que es muy fácil pegarle cuando un profesor... está haciendo paro, ya sea por tiempo determinado, por una semana, por dos meses, es muy fácil del lado ya sea de, si se quiere, del gobierno o sea del lado de los medios de comunicación masivo, o los ciudadanos mismos, o sí, claro, doña Tota, doña Polola, es muy fácil pegarle a eso, sí, porque en realidad, o sea, pegarle con ignorancia, ¿no? Porque es con, sí, lo que se pega, si se pega con ignorancia. Se dice que no se quiere trabajar. Que no se quiere trabajar, que le están haciendo perder el futuro a los chiquilines, sí, que bueno, que bla, que bli, que... Sí. Señora, estas medidas también nos afectan a nosotros cuando... Yo soy docente. Aviso. ¿Ah? Aviso. Cuando los docentes paran, se les descuenta. Y perdemos presentismo, también nosotros también perdemos. Pero es la medida de lucha que hasta ahora hemos encontrado. Si alguien tiene una medida de lucha más creativa, acérquela, será bienvenida. Sí, y también tengan en cuenta que el docente hace esto normalmente por vocación. Como es una profesión, no es como de pronto como cualquiera de nosotros que pueda estar trabajando en un trabajo porque le tocó trabajar ahí. Sí. Esta gente le gusta trabajar de esto. Sin vocación. Dese cuenta. No durás ni 2 minutos. Siempre, todos tuvimos profesores de mierda, ¿no? En nuestros saberes, pero... hay que darse cuenta de eso, ¿no? Que el profesor, o sea, está abocado a eso, a dar cátedra y que lo que quiere hacer es hacerlo con dignidad, nada más. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a redondear con una noticia más. En el próximo día, horrible lo que voy a decir. Van a haber elecciones en Sintep, que es el sindicato de los trabajadores de enseñanza privada. También está bueno comunicarlo. Y también van a ver. Tenemos bastantes ñeris que están integrados a dicho sindicato. Exacto. Así que, bueno, luchen por su. Elijan a sus representantes. Elijan a sus representantes. Militen en su sindicato. Métanle. Vos también, vos a ver si te agremian a tu sindicato, sí, basura. Tenemos acá una persona no agremiada que está, que no. Igual quieren matar ahí con él. Vamos a hacer un. Y bueno, entonces afíliese y pelee por sus derechos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a deleitar vuestros oídos con un poco de hip hop contemporáneo de después de un temita que vamos a escuchar. Yo, no te preocupes, que yo me hago cargo de mis palabras. Primero van a escuchar una canción a cargo de mi compañero y operador fantasma, Álvaro Fantasma. Sigan y con después vosotros. Van a tener eso. Bye bye. Yeah. de Rafael Alberti, voici cette chanson qui doit devenir importante pour nous. A galopar, a galopar, a galopar, a galopar. Las tierras, de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, la lopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A toda hora, todos los días, creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando a la conciencia. 24 horas. Porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio, ahora y siempre. Que incita, me excita, evita el contacto con productores de discos compactos de platino. Casi que opino es que me importa un comino. Domino habilidad verbal y sigo por este camino. Soy asesino de toys con el poder de la voz. Está el beatbox y en tu cara un top rock hip hop. En lo que baila el b-boy, destroy, estoy por dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Me voy, no quiero más esa amargura. Y aunque pase lento, el tiempo cura cualquier enfermedad. Será la edad, verdad, es lo que dicen, pero no psicoanalicen si no saben nada de nada, nena. Extraño usar en luna llena, contar una por una las estrellas de mi constelación. Relax, concentración, respeto tu decisión. Calma, calma, tonta dama, que acá está la solución. En mi visión y la del mundo, sentimientos profundos. Los momentos felices duran un par de segundos. Hundo tu parkour con mi hardcore heavy, Lady Gaga. Con complejos de fame y en el amor se cagan. Vuelve la saga y el virus que se propaga, el Uruguay. Para underground ya, nada lo para. No soy el best, pero internet es tara. Todos tienen face, pero nunca dan la cara. El mendigo triunfará y el triunfador será mendigo. Pues maldigo lo que digo y te castigo con mi látigo. Fatigo, alma corpulento, lento. Soy un MC violento que busca su asiento. Intento recuperar el aliento, reforzar el cimiento. Desmoldar y moler todo el remordimiento. Es el primer mandamiento, eliminar el cemento. Un momento, ¿qué pasa, meca? Después te cuento. La vida es larga pero se va haciendo corta. Cuerpos inertes van por ahí dando la nota. No, no se comportan, no. ¿Quién lo soporta? Te quedaste sin respeto, sin el pan y sin la torta. No aporta nada, se lo aseguro. Censura mi rap con un pi, pero al mic no lo clausuro, no. No soy el mismo, egocentrismo puro. Pienso en mí, en mí, en mí y en mi futuro. Junto mil frases para lanzártelas. Parto las consolas a solas o con mi grupo de banderas. Espalda resguardada por la familia SWAT y mi manada. Harta brigada, contaminada de respeto. Marioneta soy Gepetto, pa. Pago el transporte y Malvin Norte represento. Regreso de la muerte, me siento más fuerte. Escribo lo que vivo y digo cosas que no invento, no. Track clientele. Entro rapeando y te cuento lo que en mi ciudad hoy pasa. Mucha gente que se esconde y no sale de sus casas por miedo a la violencia que se encuentra hoy en las calles. Calla y escucha, es hora de que te alarmes y que te armes de valor y mucha fuerza, porque comienzo a contarte la crudeza, la rudeza sin pureza de nuestra realidad que toca rosa al borde de la fatalidad. Solidaridad, valor poco asiduo como si lo es ver gente entre residuos, buscando el subsistir, el seguir, el vivir. En una palabra, buscando sobrevivir. En este sitio, donde nada ya es limpio, donde conviven asentamientos y edificios que te hunden en el vicio, el suplicio, la rutina. Sitio tan peligroso como un campo de minas. Desigualdades, diferencias, discrepancias. Es evidente, está torcida la balanza. Buscan convencernos de libertades falsas. Está el superviviente y quien vive en elegancia. Desigualdades, diferencias, discrepancias. Es evidente, está torcida la balanza. Buscan convencernos de libertades falsas. Está el superviviente y quien vive en elegancia. Sigo rapeando y te cuento que también encuentro indiferente gente viviendo en un cuento, con sus rejas, sus alarmas, sus cercas eléctricas. Solo buscan ocultarse de la realidad dialéctica, donde existen dos clases, quien es rico y quien no. Presta un oído y di a cuál pertenezco yo. Pertenezco a los que luchan por un cambio que es posible. No me oculto tras discursos ni promesas incumplibles. Por eso ya no creo en electores ni elegibles. Mi más la palabra y me escudo en pensar libre. Por otro lado están los conservadores, oyen hablar de cambio y piran de colores. No les conviene que el pueblo piense y reaccione, es más que obvio, así nacen revoluciones. No les conviene que el pueblo piense y reaccione, es más que obvio, así nacen revoluciones. Desigualdades, diferencias, discrepancias. Es evidente, está torcida la balanza. Buscan convencernos de libertades falsas. Está el superviviente y quien vive en elegancia. Es evidente, está torcida la balanza. Está el superviviente y quien vive en elegancia. Buscan convencernos de libertades falsas. Son las desigualdades, diferencias, discrepancias. Está el superviviente y quien vive en elegancia. Busca convencernos de libertades falsas. Son las desigualdades, diferencias, discrepancias. Es evidente, está torcida la balanza. Es evidente, está torcida la balanza. La Voz FM, la radio, la radio, la radio, la Voz FM, la radio, la radio, la radio. Para los ignorantes que se ocupan de vaciarnos la cabeza. En el barrio, en el barrio. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos. Defended la libertad de vuestros hombres. Medios comunitarios. De las contribuciones de las mujeres al movimiento revolucionario. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. La Voz FM. El Dios del pueblo. Cumpliendo con mi deuda para con todos ustedes, Hip Hop Contemporáneo sonando por la radio URU, a cargo del MCMK, Sergio, también conocido como, y MC Vicky, Vicky Style, que nos dejaron dos terribles temazos, dando el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Para todos ustedes que están en la gilada, las cosas se hacen uniéndose y organizándose y haciendo mucho y diciendo poco, o haciendo mucho o diciendo mucho y haciendo poco, según cual sea tu actividad en la que te desarrolles, porque si tu actividad depende de decir mucho y no hacer tanto, es lo que tenés que hacer, ¿no? Y si no decís nada y no haces nada, muévete. Vamos arriba, muévete, chiquita. Sácate la timidez. Hablando de esto, de organizarse, de buscar alternativa, porque a veces uno se pudre de luchar contra el sistema. Hemos visto ejemplos de todo tipo y seguimos oprimidos. Y tenemos ejemplos de todo tipo y seguimos oprimidos. Y ahora tenemos un ejemplo para presentarle a ustedes. A ver si tenemos ganas de no estar más oprimidos. A ver, que de última buscar una alternativa. En vez de destruir, empezamos a hacerla de costado y que se queden ellos con el sistema de mierda que tienen. Y por nosotros ejemplo, empezamos a hacer uno de costado, porque podría ser esa también la solución, ¿no? Por ejemplo... Al menos 1.200 catalanes se autogestionan con moneda, educación y sanidad propia. No usan el euro, sino el ECO, una moneda libre que se puede intercambiar por horas de trabajo o productos, como cualquier moneda. Han organizado una red de asistencia médica, educativa y acceso a la vivienda, basado en la confianza entre sus miembros. Se están expandiendo por el resto de la península, Francia e Italia, e inician experiencias similares. Tienen una moneda propia, un sistema sanitario autogestionado, una red educativa y una oficina de viviendas. Son cooperativas de autogestión y autoorganización, grupos de personas que viven al margen del sistema. Toman decisiones en asamblea y basan la organización en la confianza. En Cataluña ya hay 1.200 ciudadanos que han optado por esta manera de vivir y la implantación de estas comunidades se está extendiendo. La crisis y el movimiento de los indignados les ha dado alas. Acaba de abrir el primer CAPS, que para los socios de la cooperativa no es un ambulatorio, sino un centro de autogestión primaria de salud. Allí pueden encontrar facilitadores de salud, personas que acompañan a los pacientes para buscar soluciones a los problemas médicos, siguiendo la holomedicina. Medicina holística. Gracias por la aclaración. No son personas tituladas, ni tampoco dan un diagnóstico. Si nos rompemos una pierna, iremos a urgencias, aclara Xavier Borras, uno de los primeros socios de la cooperativa, en una de las espaciosas y modernas salas del edificio. Cada día se ubica una guardería para niños de entre 0 y 3 años. Los padres del barrio se han organizado para cuidar y educar a sus niños. Además de los 30 euros que cuesta darse de alta de la cooperativa, que devuelven si el socio lo deja, no tendrán que abonar más dinero. Pueden pagar con horas de trabajo o con ECOS, su moneda propia. Se trata de una moneda libre que no se imprime de forma física y que sirve para cualquier canje que se quiera hacer dentro de la red o incluso a terceros que les presten servicios, como por ejemplo un oftalmólogo o productores agrícolas. La SIC usa el Community... Pero me quise hacer la mostra y no me salió. Community Exchange System, yo te lo digo. Perfecto. Es un software en línea para gestionar la moneda. O sea que es todo virtual la moneda. Exacto. El eco virtual. Moneda libre que han adoptado las cooperativas EcoSarces. Esto está en catalán, o sea, tiene ese montón de X y S y no sé qué. Núcleos de autogestión local y proyectos autónomos de iniciativa colectivizada. Les sirve para comprar productos 100% ecológicos, para pagar el dentista, parte del alquiler social o la guardería de los hijos. Cada eco equivale a un euro del mercado libre aproximadamente. Un socio activo de la cooperativa explica a 20 minutos que puede vivir con unos 150 ecos básicos al mes. Un disparate... Comparado con lo que gasta un europeo promedio en euros, ¿no? Para vivir un mes. El término básico... De gastar miles de euros en un mes, ¿no? Para pagar un alquiler son 1.000 euros. Un alquiler. Piso. Un básico. Sí. Ni hablar de comer, etcétera, y el costo de vida que tiene vivir en Europa. El término básico viene a decir que los tiene que intercambiar en productos durante aquel mes. Con esa aportación sufraga la comida y la contribución voluntaria al sistema de salud pública mancomunado. Disponen también de una oficina de vivienda donde se asesora a quienes corren peligros de ser desahuciados. Se les informa de las brechas que existen en el sistema para que se puedan beneficiar de ello. Se está incentivando el alquiler social y las masovers urbanas, una fórmula que viene a recuperar la figura catalana del masover, una persona o familia que reside y explota un mas, casa de campo o propiedad de otro. Bueno, en positivo. No se trata de ir contra el sistema, sino de salir del sistema, explica Borrás. Después de años de protesta, ahora es tiempo del sí. Continúa, aclarando este miembro histórico del SIC, que nació con un centenar de socios y se ha multiplicado ya por 12. La organización ha recibido el impulso del activista Enric Durán, el Robin Hood de los bancos. Opa, mirá lo que está. En este sistema se está expandiendo... Este sistema se está expandiendo por todo el territorio catalán y peninsular, e incluso en Italia, Francia, y se ha interesado para hacer una réplica en estos países, ¿no? En Italia, Francia, etcétera. O sea, si nos organizamos... Yo creo que si lo hacemos acá, nos cagan a fierro. Pero bueno, con intentarlo no perdemos nada. Igual habría que ver bien cómo funciona, y habría que encontrar un Robin Hood que no preste plata como ellos, ¿no? Sí, también. Que no es tan fácil. Sí. Bueno, no, y como siempre, este tipo de cosas, cuando uno las quiere arrancar, se levanta el tubo y se llama a alguien con experiencia que te tire unas líneas. Y se empieza a hacer así, ¿no? ¿Y ustedes cómo hicieron? ¿Y qué dificultades se enfrentaron? Y no es tirarte irte al medio de la sierra con 100 personas y ver qué pasa. Que no estaría mal tampoco. Bueno, es una buena, pero que haya gente que ya lo haya hecho siempre sirve de ejemplo. Aprenderle la experiencia. Y aparte de decir, mira, ya cuando empieces nosotros hicimos esto y no fue mal con esto, o sea, esto ya vos no lo hagas. Hacelo así, hacelo así. Está bueno que existan estas cosas para uno poder... No, y está bueno esto, porque yo creo que esto nos está pasando mucho. De que salud vemos y vivienda... De que vemos que las protestas y, perdón, las protestas y las luchas clásicas de nuestro sistema, que yo no... Ojo, no estoy diciendo que esto haya que abandonarlo, ¿no? Porque lo creo absolutamente necesario. Pero creo que tenemos que darnos cuenta de que somos flagrantemente ignorados con cada propuesta y manifestación que hacemos. Uh-huh. Que si se llega a cambiar alguna ley por impulso de los trabajadores, termina siendo porque hay una segunda necesidad que complica al sistema. Como decías hoy, o como lo que hablábamos de la educación. Sí. Si se hace, no es tampoco por el paro de profesores, sino porque si los profesores siguen parando, el BID te quita el apoyo. Entonces, por eso vos cambiás la ley, pero si no, no la cambiaría. Entonces también es tiempo de demostrar que en realidad, como ha pasado con los proyectos de cooperativas de trabajo, una cuestión mucho más sencilla, uh-huh, que han demostrado que se puede trabajar en cooperativa perfectamente y tener una producción mayor a la que tiene cualquier empresa que funciona de forma normal, por decirlo de alguna manera, que no es común en realidad, que es la forma conocida. De uh-huh, tener un patrón, tener un dueño de la empresa, que haya explotación, que los trabajadores no estén organizados, etcétera. Los esquemas que más conocemos, que de esa forma se trabaja y se produce, uh-huh, pero que hay otra forma de trabajar y de producir que son mucho mejores y que nos harían mucho más bien a nuestra propia conciencia, tranquilidad más bien espiritual y muchísimo más bien, y a nuestros estómagos, bolsillos y etcétera. Además está bueno que se centra, que veo, ¿no? Énfasis en vivienda y salud, y que educación. Son salud y educación, que son las cosas más. ¿Qué es lo que necesitamos todos para vivir bien? ¿No? Sí, es lo que está en donde estamos más débiles. Después en lo demás podemos tener diferencias entre todos. Yo las uh-huh diferencias las acepto y las valoro, pero hay cosas en las que no podemos tener diferencias. Sí. Que son esas: salud, sí, educación, paz, y vivienda. No podemos. Tierra no para que lo trabaje. Sí. Basta. Fantástico. Basta. Como bueno, hay países que fomentan tanto esta desigualdad, le pasan cosas malas. Sí. Estados Unidos. El único país donde no se celebra el primero de mayo. El país que parió el primero de mayo. Y no lo celebran. Manga carnero. Todos carnero el primero hasta el último. Va, salgan a la calle el primero de mayo. Falta de conciencia. Perdón. Eso es miedo, se llama, no falta de conciencia. Miedo, terror. Falta de conciencia. Bueno, está. Terror, y bueno, está. Tenés una sociedad aterrorizada. La creaste, la haces cagar. La creaste vos mismo. ¿Y cómo rinde? Fuiste tú. Espléndido. Fuiste tú. ¿Qué estás cantando? ¿Estás cantando? No. Me estoy poniendo nervioso. El Congreso de los Estados Unidos no aprobó una ley con mínimos requerimientos para regular la venta de armas de fuego. La propuesta descartada pretendía ampliar la verificación de antecedentes en la compra de armas. Esta decisión es una nueva victoria de la industria armamentística local, de los grupos de presión cívico-militar y de las expresiones ideológicas más conservadoras. Con el rechazo de esta iniciativa, que precisaba un mínimo de 60 votos a favor para continuar el tratamiento dentro de la Cámara Alta, se ratifica la preponderancia política del fanatismo belicista que parece cundir en la cultura social de los Estados Unidos. Esto está en un contexto donde hemos tenido 3 masacres, que vamos a pasar a detallar ahora, contarles un poco para hacernos un panorama de dónde se está desarrollando todo esto. Sí. Y un lugar donde también se desarrollan y crecen grupos armados de extrema derecha. La masacre número 1 a la cual hacemos referencia fue la de diciembre del 2012 en un centro educativo, que fue escenario de una masacre contra niños y educadores. Esa vez fue el estado de Connecticut, en la secundaria Sandy Hook, del pueblo llamado Newton. Newton. ¿Sí? En esta... No, Newtown, ¿no? Newtown, como pueblo uh-huh, nuevo. En esta luctuosa ocasión murieron 27 personas, según los primeros reportes de aquel entonces. Segunda, en agosto del 2012, el escenario del tiroteo a diestra y siniestra fue frente al emblemático Empire State Building de Manhattan. Murieron 2 personas y se registraron 9 heridos tras una balacera efectuada desde la azotea de un edificio. Se trató del segundo incidente que se produjo en Manhattan en menos de 2 semanas, después de que el 11 de agosto de 2012 unos agentes mataran a tiros a un indigente cerca de la turística plaza de Times Square. El otro recordado asesinato en masa ocurrió en 2012 en Estados Unidos, cuando James Holmes, un universitario de neurociencia de 24 años, disfrazado con una indumentaria que emulaba al guasón y acompañado con un fuerte arsenal de armas de fuego, ingresó a un cine en Aurora, Colorado, durante el estreno de la película Batman, y dejó 12 de muertos, 58 heridos. ¿No estaba disfrazado de Bane? Sí. ¿Sí? Sí, porque el guasón no aparece en la tercera, en la segunda. Era de Bane. Era de Bane, que, ¿no? Que es el terrorista. El malo de... Claro, que aparte, o sea, forma parte de un grupo de acción que se llama la Liga de las Sombras. Sí, sí. Que lucha contra... O sea, siempre, durante la historia, se supone que... Sí, nos ponemos a hablar de Batman así, donde, dale. Contra el centro del imperio. Ajá. Se supone que fueron quienes derrocaron a Babilonia, quienes derrocaron a Roma, sí. Y en este momento lo intentan hacer con Gotham City. Ajá. Y está, fue el loquito disfrazado ahí. Y le salió medio chueco. Pero... Algo interesante que hablábamos con un miembro del equipo de la producción, que este hombre, este muchacho, es universitario, estudiante de neurociencia, joven, caucásico, ¿no? Uh-huh. Cuando uno lee los reportes sobre este incidente, te dicen que el loco vivía en un barrio de negros, ¿entendés? Te dan como todo un contexto de, bueno, era blanco, pero vivía en... Ah, claro, sí. Eso no, nos contaba el... Qué sucio. Bueno, la siguiente cuestión que contextualiza esta situación que está ocurriendo en los Estados Unidos son los grupos armados de extrema derecha. La Constitución de Estados Unidos contempla y protege la creación de milicias armadas informales. Bajo este amparo constitucional, el único país del mundo que no reconoce el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores ampara la existencia de milicias armadas de ideologías ultraderechistas. Según los datos de The Southern Poverty Law Center, el centro del sur legal de pobreza, las milicias armadas secretas han aumentado desde un par de centenares a unos 4 años hasta alrededor de 1.300 grupos de patriotas, uh-huh. En algunos casos mucho más a la derecha que el propio gobierno de Estados Unidos. O sea, está Estados Unidos, que ya está re de derecha, y tienen grupos armados de requete derecha. Sí, desde siempre, desde que prohibieron el Ku Klux Klan en adelante, de la Asociación del Rifle en adelante, no ha parado. No, la Asociación del Rifle sigue existiendo. Por eso digo, desde ahí en adelante se han seguido formando. Sí, sí. No, claro, al cierre del Ku Klux legal del Ku Klux Klan, sí. Le siguió la creación de la Asociación del Rifle. Claro. Y de ahí en adelante siguieron más y menos. Y ahora, bueno, de esto, tuvimos sí. Una masacre el otro día en Boston. Sí, eso está, lo están estudiando todavía. Ellos siempre, la primera que sale es, fue un ataque terrorista. Sí, ahora encontraron son 2 pibes ahí, no sé. Es lo primero que escuchás. Complicada la situación también igual, ¿no? Está salado. El tema es así, el derecho al porte de arma tienen, lo que quieren aumentar es... No quieren regular esta cuestión de que todo el mundo anda hasta las manijas de fierro. Claro. Que haya más regularización, pero para mí este tipo de cosas llevan a que haya más mercado negro. No, pero la cuestión es tampoco que no lo aprobaron. No lo aprobaron, pero primero si lo hubieran aprobado, seguro que hay mucho mercado negro, como dicen la mayoría de las armas, como dicen en algún skit de música de rap del hip hop, sí. Hecho en Estados Unidos, sí. No hay Uzis hechas en Harlem. ¿Por qué está lleno de Uzis en Harlem? Si en Harlem nadie hace Uzi, ¿dónde salen esas Uzis? ¿Quién trae esas Uzis? Ah. O sea, eso es una cuestión. En esos barrios pobres no hay fábricas de armas que diga, que él sacó las armas clandestinas. Y ahí las meten las armas. O sea, así como han llegado acá, a los barrios más marginales de Montevideo. Sí. Marginales no, los más marginados de Montevideo. Han llegado contingentes de armas, desde granada, fusiles de asalto, armas automáticas, semiautomáticas... y etcétera, sí. Esas cosas las meten, Se dejan entrar. No es una cuestión de que la violencia esa surge de la nada, y esa educación y esa costumbre al miedo y al pánico y al de tengo que estar armado para defender mi chacra y para defender a mi país, sea normal. Eso no es normal, eso lo fomentaron ellos y se la están comiendo doblada por haber fomentado esa mierda, que es una mierda. Listo. Y salen candidatos de la presidencia a decir que la gente se arme. Candidato a la presidencia. Salen a decir que no saben qué decir. Eso es lo que salen a decir. Lo más lindo de todo es eso. Salen a decir, no sé qué decir. No sabes qué decir, qué mierda sé dónde está. Cállate la boca. Señor Montonero Bonomi, renuncie. Eso fue una cita a mi querido el programa Lucy in the Sky with Capusotos. Un tipo que llamaba por teléfono siempre y pedía a todos los montoneros que renuncien. No es nada contra los montoneros, nada. No se confunda, gente. Está todo bien. Bueno, cuestión. Tenemos más información internacional. Ajá. Dígame. ¿Arranco? Dime. Bueno, voy a arrancar por Grecia. Grecia. 28 trabajadores inmigrantes tiroteados por pedir los atrasos de 6 meses. Trabajo esclavo en Europa. Los trabajadores llevaban sin cobrar 6 meses y fueron a reunirse con los capataces del empresario. Surgió una disputa entre ellos. Al negarse estos a pagarles por su trabajo, los capataces cogieron sus rifles y se ligaron a tiros. En este momento hay 8 trabajadores inmigrantes en estado muy crítico. Más armas. Un quilombo bárbaro eso. O sea, Grecia. Está bueno ir a. Se arregló, ¿no? Y ir a pedir que. Imagínate, claro. O sea, cuando los trabajadores dejan de trabajar y hay gente que está en peor situación, se aprovechan de eso. Sí, dale, trabajá. Sí, después te pago, dale, sí, después te pago. Si vos no tenés otra, seguís trabajando hasta que en un momento salta y cuando salta. Te cae. ¡Pa! Lleve. Divina. Japón. Japón. Nueva fuga de agua altamente radioactiva en la central de Fukushima. Es la tercera fuga registrada en la central en los últimos días. La empresa dice que las causas de esta última fuga todavía se desconocen. El desastre podría haber sido al menos 10 veces más grave en caso que la radiación no hubiese caído en el mar. Sí, igual cae en el mar, es como que ya está, ¿no? Pero ya está en el mar. Después si sale Godzilla... Jodete, ¿no? O algún monstruo por el estilo, es porque... Porque la naturaleza es mala. Porque la radioactividad en el mar se... Decime una cosa, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué come la gente en Japón? Un pescado enorme, radioactivo y mutante. ¿Pescado? Sí. La compañía ha reconocido la gravedad del caso. Oh. Y se ha comprometido a vaciar antes de finales de mayo los tanques subterráneos de almacenamiento. Dos años después del desastre de Fukushima, que ya son 3, ¿no? Son dos, pero 2 años después y todavía... O sea, aparte, claro, viste que todo eso que pasó en Fukushima, o sea, obviamente ese aire radioactivo está llegando, hoy en día lo estamos respirando nosotros. Sí, está, nos están saliendo nos están saliendo tentáculos en el cerebro. Sí. Téngalo en cuenta, señora. Como se sienta dolor de cabeza, es un tentáculo que le salió en el cerebro. Como les decía, de 2 años después del desastre de Fukushima, que todos recordarán, la central registra una nueva fuga de agua radioactiva en el lugar. Uh-huh. En la época del accidente, el Instituto de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear del gobierno francés afirmó que lo que había sucedido fue responsable por la mayor fuga de agua radioactiva en el mar en la historia. ¿Está? Algunas de las consecuencias fueron estudiadas por investigadores de la Universidad de Stanford de los Estados Unidos. De acuerdo con el estudio publicado en 2012, la radiación de Fukushima puede causar la aparición de 2.500 casos de cáncer. Además de, claro, porque los animales no tienen cáncer, los animales no se enferman, los animales no les pasa nada con la radiación. ¿Qué no? Los tiburones de dos cabezas nacen porque sí, y el kraken también. Lo que están haciendo es alimentar las fábulas del siglo XXI, ¿viste? Claro, los dragones, donde se bueno, está. Ahora tenemos para hacer fábula, tenemos tiburones dos cabezas, ya no va. No, y también eso que yo te decía, ¿viste? Que vos, ¿viste? Que ¿de dónde sacan los japoneses todo el delirio ese de los Power Rangers y de los. Y de Godzilla y todas esas historias extrañas? Y ya tienen 80.000 plantas nucleares. Algunos se lo recuerdo. Para el día que alguna de estas plantas se rompa y pasen 10 años. Van a salir, le tiraron 2 bombas nucleares. Ah, me había olvidado, perdón. Detalle. Aparte. Sí. Los mismos que van a estudiar ahora la radiación acá de Estados Unidos, de la Universidad de Stanford, le habían tirado 2 bombas. Eso es verdad también. Sí. Qué ironía, qué ironía del destino. Tengo una buena. ¿Sí? Tengo una buena. Contá. Uruguay, Uniradio 89.1 FM aumenta su alcance en la ciudad. Bien, Uniradio, la radio de la universidad, trabajador y estudiante unido y adelante por la comunicación del pueblo, vamos, ahí. El 10 de abril se levantó la llave que puso a funcionar el nuevo transmisor y la nueva antena Uniradio en la azotea del Hospital de Clínicas. La radio pública universitaria se sigue expandiendo porfiadamente a pesar del statu quo mediático vetusto. ¡Qué palabras tan divinas! Status quo mediático vetusto. Que esperamos sea superado a la brevedad por una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual por la cual todavía está esperando la sociedad uruguaya. La Universidad de la República tiene la tecnología, el equipamiento y la capacidad humana que le permitirá llegar a toda el área metropolitana como cualquier radio profesional cuando el Estado lo permita. Bueno, el Estado somos todos, cuando el gobierno lo permita. Cuando el gobierno lo permita, los vamos a estar escuchando. Así que si tienen la capacidad, vale que no estén soltando la boca. Vamos arriba. Ojito. Bueno. No anden pisando ninguna radio porque se quema tu tanto. ¿Dónde están? No. 89.1, no, estamos bien. Y claro, y vamos a seguir esperando por la ley esta, porque cada vez que el gobierno uruguayo habla de que va a hacer una ley para regular la radiodifusión en nuestra sociedad, Andeu saca un comunicado diciendo que prácticamente se termina el país. Se va. ¿Qué pasó? Ay. Se termina, porque dije, yo sabía que ibas a decir algo apocalíptico. Sí, algo apocalíptico, pero no, me asustó un poco mi prácticamente en forma de eco, ¡buah! Dije, está, prácticamente bueno. Puede ser muy catastrófico. Que, nada, siempre amenazan. Cada vez que se plantea esto, largan amenazas que realmente, si yo estuviera en el gobierno, a mí me asustaría. Por suerte no lo estoy. Quédate así. No te quedes así, hace algo. Mejor. No estés en el gobierno. ¿O qué querés? Capaz que querés. Hay gente que quiere. Y si se acaba el mundo, que te agarre bailando. Sí, vamos a bailar. Vamos a bailar unos temas. Capaz que no. Bueno, sí. Y vamos a volver con nuestro último bloque, ¿o no? Vamos. Después, con el último bloque tenemos una... Claro, porque aparte venimos con una regularidad, tipo media hora y está. No sé cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Tenemos una... periodista especial para el próximo bloque. Columnas. A lo cual, para el próximo programa, prometo encontrar un adjetivo que lo defina mucho mejor. Porque la palabra columna, para describir un espacio radial donde participa una persona que no es la encargada de hacer el programa, me parece una porquería. De eso te encargas vos. Hasta la semana que viene. Digo, no, perdón, sigan escuchando. Nos queda un bloque más para disfrutar en familia y acompañados de los compañeros. Like that, you wanna try that? It's like a flashback, so shake your ass crack. I got the boss to rock the saucer, funk a blueser, any groove to make you move, cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated, even though I'm decomposing. So if your feet is frozen, I'ma die to see you open. Rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Now when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your back, do whatever it takes. Gravitational pull, I have you making a fool out of yourself on the dance floor. Doing backspins, running man and more. Party down with vigor and candor. Come into the jam or look like a landlubber. And do the aqua boogie, win lots of goodies. Baby, pop the Gucci while the turntables is talking to me. It's awfully groovy seeing all the treasure and the booty. Rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down.

te venden belleza. ¿Verte más joven? Yo creía que solo era posible en las películas. Hasta te venden sentirte buena gente. Todo lo recaudado por la venta de la Big Mac. Te venden, te venden y te venden. Acá no te vendemos nada. Acá no estamos a la venta. Quédate acá, bateales el tablero. No dejes que te pongan precio. 24 horas combatiendo la enfermedad del consumismo. La Voz FM. Las ideas no se ponen a la venta. Bueno, cuarto y último bloque de Suena la Alarma. Ya buenas noches. Buenas noches, sí. Ya mismo. Sí. No sé si usted habrá estará por cenar o habrá cenado, pero ya mismo buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, te cuento que para este último bloque tenemos una participación especial. Es un corresponsal del País de Madrid. Sí, ese misterioso, esa misteriosa lluvia que ustedes pueden oír y... en sus auriculares o en sus parlantes, no es solamente una misteriosa lluvia, es un teléfono. Es un teléfono. Es un teléfono que tiene a nuestro corresponsal. O capaz que él está al lado de una fuente, ahora le preguntaremos. Bienvenido, Iñaki, buenas noches. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien, gracias. En realidad es el móvil. Ah, el móvil. Ah, claro, eso puede ser que nos traiga algunos inconvenientes técnicos. Ya nos pasó el programa anterior, te avisamos por las dudas. Ah, ok. No, es que estoy aquí, estoy parado, estoy por a punto de coger un bus. Ajá. Aquí la terminal Cristóbal Colón. ¿En dónde estás? En la terminal de buses, aquí en Cristóbal Colón, ¿puede ser? Ah, no, solo Colón. Ah, le sacamos el Cristóbal. Sí. ¿Y por qué? No estamos seguros. Se le puede llamar, en realidad le cambiamos el Cristóbal por el Villa, en realidad, si me preguntas por qué, por el Villa. Es Villa Colón. Ya vosotros. No, tío, yo estoy, francamente, no sé si conocen el término flipado. Con sí. El clima electoral que estáis viviendo. Sí, está. Estáis muy nerviosos, el domingo elecciones. ¿Acá? Sí, aquí. ¿Dónde, tío? No, acá no. Bueno, van a haber elecciones en varios sindicatos, pero acá en Paraguay. No, elecciones del presidente, a la presidencia. No, si nosotros no tenemos elecciones hasta dentro de 2 años. No, estáis equivocados. Digo, que discúlpate, a ver, estamos hablando. Estoy hablando aquí, Paraguay, ¿verdad? No, estamos en Uruguay. Bueno, sí, estamos hablando de lo mismo. No, déjame decirte que estoy francamente flipado. Flipado porque es un clima, una calma, una tranquilidad, es hermoso. ¿Qué cultura cívica que tenéis vosotros, eh? Sí, una tranquilidad tremenda. Es que... Realmente, no, déjame decirte, mira, yo qué sé, por lo que he escuchado... Las encuestas están dando un triunfo del Partido Colorado y yo me subí a un taxi y me pedí para ir a la casa del Partido Colorado. Ajá. Y me llevaron, estaba cerrado. Ajá. Estaba cerrado. Imagínate, a 2 días de las elecciones. ¿Sí? Es fabuloso, francamente estoy maravillado. Maravillado, sencillamente maravillado. Déjeme decírtelo, porque realmente es para felicitaros por esa cultura cívica, por ese... Por la paz, por la paz. Exactamente, exacto, lo dicho. Es paz, lo que se vive aquí es paz. Actualmente lo que tenemos es mucha paz. Sí, es un país muy calmado, pero me preocupa. ¿Cuáles elecciones son las que tú estás siguiendo? Las de Paraguay, el próximo domingo, digo, aquí, Paraguay. No, realmente estamos en Montevideo, Uruguay. No, tú disculpa, mira, yo te voy a explicar. Bueno, no sé si a ustedes les llega el diario... Bueno, sí, claro, ustedes tienen internet, ¿verdad? Sí. Bien. Digo, han sabido de la vieja historia que nos ha pasado hace unos meses con la foto de Chávez, de Nueva Chávez. Sí. ¿La han visto? La hemos visto, sí. Ah, bien. A partir de ahí, digo, hubo ¿qué muchos foto, cambios ¿de qué en foto el habla? Diario. Hubo muchos cambios en el diario, te explicaba. ¿De qué foto habla? La portada del País. La portada de diarios. Ay, esta vez la chica esa, Valeria, está muy informada. Está muy informada. Victoria. ¿Cómo? Victoria. Sí, ahí está, Virginia. Digo, la foto de Chávez entubado. La foto, sí, la foto de Chávez entubado. Ahora, es que no te escucho bien. Te dije que, y recuerdas que tú que yo te dije que íbamos a tener problemas de audición. Y no me están escuchando. Me tuvieras que no, me tendrías que recordarlo. Te estamos escuchando, pero me cuesta entenderte. Ah, disculpa. Tengo que hablar más despacio. Sí, ahí va. Me han dicho, ¿verdad? Que aquí digo las películas que vienen de mi país. Las subtitulan porque no las entienden. Sí, sí, es muy común eso. En este caso pasa algo parecido. Puede ser, sí. Evidentemente yo lo veo rápido. Es que en realidad, acá no, nuestros escuchas te están escuchando con subtítulos, pero nosotros, nosotros no los tenemos. Claro. Correcto. Claro, es que yo hablo demasiado rápido, ustedes piensan demasiado lento. Suele ocurrir. Sí, sí, eso pasa en Uruguay también. Eso es lo que nos da nuestra paz característica, acá, también te tengo que decir, Iñaki. En Uruguay, Iñaki. Que estamos. Por ahí. Aquí en Paraguay, sí. No, sí, aquí. Bueno, déjame decirte, digo que nada, estoy esperando con ansias este domingo. Realmente estoy muy, sí, muy, muy emocionado por un clima maravilloso de tranquilidad y de paz. No es comparado con países como Venezuela, sin ir más lejos, digo, con todas las cifras que se han pasado. Uh-huh. Y realmente estoy fascinado. Digo, lo único que quiero decir también, uh-huh, claro, que solicité una entrevista con Lugo y pedí, estoy buscando contactos hasta encontrar a ver qué me pasaba con Lugo. Lugo, sí. Y me he enterado que Lugo ha muerto. Realmente es una cosa que yo quisiera, acercarle mis condolencias, ¿verdad? Sí, me digo, Lugo. Fui a la casa del Partido Colorado, encontré una persona y me dijo, Lugo Batalla, me dijo, no sé, el segundo apellido, le dije. Ah, sí, eso fue hace muchos años. Sí, yo lo pensaba también. Pero ahora que yo pienso, Iñaki, sí, ¿nosotros te llamamos a vos para que hables de Sudamérica? ¿O para que nos cuentes sobre lo que pasa en Europa? No, estoy hablando de Paraguay. Ah, ¿vos estás acá? Por supuesto, estoy aquí. Pero en el terminal. No, tú me has entendido mal. Yo soy corresponsal del país para las elecciones en Paraguay. Sí. Por eso te decía que nuestro diario se ha tomado todas las precauciones sabidas y por haber, sí, para no cometer errores como nos pasó con Chávez. Claro, y me han mandado, obviamente, a Paraguay como corresponde. Claro, y te mandaron a vos allá también, fue contigo. La corresponsalía en Venezuela la hiciste tú. Sí, porque no confían en los colegas americanos. Claro, ¿sí? Nadie más. Y escuchame una cosa, ¿has andado por el centro de la ciudad? El centro de la ciudad. ¿Cuál es vuestro centro? Por ejemplo, la Plaza Independencia. Pero él debería estar en Asunción. No, Montevideo, Paraguay. No, la Plaza Independencia, si vos, sí, te fijás. Ya me doy cuenta porque yo tengo el hotel está cerca, sí. Bien, si vos notás, está la figura de Artigas, el prócer uruguayo. ¿No te sonó un poco Artigas, extraño eso? Artigas, sí. ¿Decís Artigas en alguna parte? ¿Artigas? Sí, yo vi el monumento, pero dice Artigas en alguna parte. Sí, general, seguramente. Hay una calle y es. Sí. Vosotros entenderéis que. Por ejemplo. Próceres, digo, que además, en particular, no les tenemos mucha mayor estima, ¿no? Sí, no, yo te entiendo, claro, porque con la cuestión histórica, diferencia histórica esta. ¿Y has visitado la Rambla? La Rambla. Uh-huh. La costa. Rambla. Disculpa. La Rambla. Sí, la costa. Ah, tú dices el Malecón, sí. El malecón, sí, he visitado el malecón. ¿No te pareció extraño? No, tiene arena, agua, una vereda, una acera muy, muy bonita. Ajá. Unas palmeras, sí, sí. Sí. ¿Qué es lo que me tiene que parecer raro? Y que Paraguay no tiene costa, por ejemplo. Ah, ¿no? Pues no. No. ¿Ah, no? No. No, digo, a ver, espera, yo estoy aquí con un mapa, por favor. Sí, te vendría bien. No tenemos un mapa mano. ¿GPS? No tenemos un mapa mano. Aquí tú en la terminal. ¿No te mandaron con un GPS, loco? ¿No te mandaron con un GPS? No, no puedo creer. Es tan simple como eso. Es para que no te arrastren, debe ser para eso. Es una pequeña confusión que se debe haber generado en el aeropuerto, quizás. Digo, ¿tú me dices que estamos en dónde? Uruguay, Montevideo, Uruguay. Uruguay. Digo, ¿ustedes lo hacen a propósito esto? Mirá, parece una ironía, sí, también te debe haber parecido confuso el final de la Copa América, Uruguay-Paraguay, sí, pero... hay quienes dicen que lo hacemos por convicción, sí, pero no es tampoco solo por eso. Yo tengo esa sensación, ¿no?, que lo hacéis para que nosotros nos compliquemos. Digo, porque en definitiva no pensáis en lo que tienen nosotros. Y, digo, porque estos errores se pueden... Digo, fíjate que entre tantos países, sí, de África y hasta aquí, y eso, digo, uno no se los recuerda a todos. Claro, yo tampoco recuerdo, sí, todos los de Europa. En realidad, aún tengo tiempo, el domingo es las elecciones. Sí, yo que vos, mira, te lo digo como lo dirían allí, coge tu pasaporte y le vas a tener que agregar algún que otro sellito, porque estamos lejos de Paraguay. Bien. No, estoy pensando, estuve aquí en la terminal Cristóbal Colón, disculpa que no le llame Villa, pero no me suena, okay. Colón es Cristóbal. Sí. Tengo dónde tomo el ómnibus para el aeropuerto de Carrasco. Y bueno, vas a tener que tomarte un 2 hasta Comercio y Avenida para Italia. Ahora viene uno que dice G. Ah, sí, tomalo. Un G5. Tomalo y bajá en... G5, Avenida Italia y Comercio. No, cuando veas el Palacio Legislativo, bajá ahí y caminá. Caminá. ¿Ah? Perfecto. Sí. Yo les pido, digo, que si tienen alguna posibilidad de verlo, es el lugar más lindo. El parlamentario cambiar el nombre del país o algo para no evitar. Sí, lo vamos a hablar. Te digo una cosa, el nombre de nuestro país es República Oriental del Uruguay. Ah, no tiene nombre. No tenemos nombre, ni siquiera eso. O sea, es una ubicación. Es claro. Una ubicación geográfica. Capaz que allí la confusión, ¿verdad? De todas maneras, nosotros tenemos tu contacto y si llegamos a hablar con Lugo, vamos a hacer que se contacte contigo. Perfecto. Bueno, yo te lo agradezco mucho. Y si hablamos con De todas Lugo, maneras, digo, me habéis solucionado porque no me han mandado ninguna crónica del país y hubiera sido un fracaso terrible, ¿no? Hubieran encontrado cosas muy raras. Igual te explico que nuestra difusión es bastante amplia, llega a todo el país. Sí. Entonces, para la próxima, eternamente agradecido. Para la próxima vez que te llamemos, esperemos que estés en Europa para que nos cuentes algo de allá, como es Europa. Porque nosotros estamos ahí acá. Ella fue a Europa y yo no. Y tenemos muchas discusiones. Ella me dice, no, mirá que era así. Y yo no le creo. Dime. Y si me lo dice un sudamericano, que yo pienso que me estáis mintiendo. Pero quizás si me lo cuentas tú. Bueno, si puedo ser útil ahora, si tenéis tiempo, no sé. No. Déjame decirte si tengo tiempo. ¿Sí? Tenemos 5 minutos más o menos. Wow. Ok. Pero yo creo que... yo creo que él necesita tiempo para... Bueno, yo qué sé, tal vez yo creo que él tiene que encontrar para mañana. Eso, la situación, o sea, lograr su llegada al lugar donde tiene que llegar, porque le explicamos, o sea, más allá de que nuestro país no tiene nombre y todo eso, usted no se olvide que tiene que llegar a Paraguay. Está lejos. Sí, estoy en eso, justamente estoy buscando, aquí tengo estoy buscando los contactos que tengo, el teléfono de Pluna, sí. Pluna, ¿y si no? Pluna, estoy pensando, ¿tenés el número de Pluna? Sí, lo tengo aquí, voy a llamar, voy a pedir el primer pasaje a Paraguay, a los efectos de poder llegar. Lamentablemente, Pluna ya no está funcionando. Caramba. ¿Tenés un boleto de Pluna? ¿Te vendieron de Pluna? No. Iba a llamar a los efectos de sacar el pasaje para Paraguay. Yo me vine vía terrestre de Brasil y estaba por cuestiones personales que no vienen al caso comentaros. No tengo idea. ¿De Iberia? ¿Iberia? No llega. No llega, chico. Iberia no llega hasta acá. No. ¿Tenéis aeropuerto vosotros? Tenemos uno acá en Medellín. Mirá, acá media cuadra. Si estás en la terminal Cristóbal Colón, tomate un ómnibus que diga aviación. Aviación, sí. Anotá. Vas a pasar por enfrente de nuestra radio. A veces sí, ahí veo uno. Aeropuerto cinco, Ángel Saddami. Sí. Y ahí te pueden asesorar. Ahí hay aviones. Aviación civil. Sí, es un aeropuerto. Si tienes dinero, seguro puedes pagarlo. ¿Aviación militar tienen? No, tú eres militar. Tú sos militar. No, y ahí seguramente te pueden hacer. ¿Cómo están tus... ¿Cómo se dice cuando le dan plata a alguien para que... Disculpa, no te entiendo bien. Tus viáticos. ¿Tenés viáticos como para...? Por supuesto, me han mandado, sí, guaraníes. Guaraníes, claro, sí, no, acá se te va a complicar un poco con los guaraníes. Que no cambian guaraníes aquí. Y no, somos otro país. Se llaman casi igual, sí. Son prácticamente lo mismo. Sí, bueno, pero nosotros bien. Somos un país diferente. Es que yo no sabía que aquí cambiaban euros. Digo, no entendía demasiado sí. Cómo funcionaba, yo vine con el dinero del país. Bien, bueno, precavido, ¿no? Lo tuyo, la verdad que es muy informado. Es que estamos trabajando en una gran empresa. Sí, sí, lo veo. Sí, irresponsable. ¿Irresponsable quién? ¿Irresponsable? No, muy responsable, perdón, no. Disculpa, no. Ese, yo te dije que íbamos a tener inconvenientes, ¿te acordás? Qué mala señal que tenéis vosotros. Sí, bueno, sí. Es que es una radio comunitaria. ¿Tienen radio comunitaria? Sí, casi, no. Comunitario. Comunitario. Un eufemismo de comunista. Vale, ¿se entiende? Nada por esto más. Evidentemente estamos hablando de cosas completamente distintas, están en situaciones completamente diferentes. Me parece que no tiene sentido mi permanencia en el aire, ¿verdad? No, me parece que no. Y aparte te vamos a volver a llamar. Te vamos a volver a llamar. Eso espero. Si puedo, logro salir. Aviación civil, me he dicho. Aviación civil, sí, tenemos un G4 aviación. Y ahí, con todo a tu dinero, te ahí, con todo el dinero, yo voy y le digo a la persona que encuentra en la aviación civil. Sí, seguro, hay un cuartel de bomberos. Puedes preguntar, hablar primero con ellos, que no tienen nada absolutamente que ver. Pero si convences a un bombero, seguro puedes convencer a un piloto. Evidentemente puedo llegar a Paraguay, claro. Claramente. Bueno, Iñaki, te deseamos mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Les enviaré con gusto fotos de cuando llegue a Paraguay. Y avisarnos cómo salen las elecciones. Perfecto, será un placer. Bueno, ¿sí? Iñaki. Un abrazo grande, Iñaki. Un abrazo. Adiós. Buenas noches. Chao. Qué grande el país de Madrid. Una cosa impresionante. ¿Cómo apagué la lluvia esa que nos tenía todos locos? Insólito el reportaje el país de Madrid humano, estuvo bueno, mandó a él, bueno, y tal, nosotros hicimos contacto con él a ver cómo les había ido, a ver qué les va a llegar de nuestra casa, de nuestra realidad. Y bueno, ya leeremos en las noticias del país de Madrid, diario si los hay, diario prestigioso si los hay, ¿no? Sí. Bueno, te voy a contar un poco. Vamos a matar este programa. Yo mataría este programa a balazos antes, no. Después de decir la cartelera, ¿no? Claro, mira, para mañana, ¿qué te va a hacer mañana? Tengo para ir a la actividad esa de la carpa del velódromo. Entrada libre velódromo municipal, pasando aviso. La. ¿Tenemos que explayarte un poco? No. ¿Qué tiene eso que dice ahí? Acá está. Cultivando Libertad, Uruguay crece y se casa. Feria Grow desde 15 horas con intervenciones, presentaciones de libros y sorpresas. Música en vivo a partir de las 17 horas. Participan de música Maya Castro, La Calenda Beat, El Cuelgue de Argentina. Los terapeutas. Alberto Wolf y los terapeutas. Ahí tengo hasta ahí. La Tabaré y Alika de Argentina. Alika es una rapera. Y ahí es buena aparte. Y el DJ Sapo de Contra las Cuerdas y el DJ Sapo, Matioli de La Teja Pride. Muy bien, ¿no? Es de entrada libre en el velódromo municipal. Entrada libre en el velódromo municipal, pero no es el velódromo mismo, va a ser carpas que van a estar en los predios. Ah, pero para que la gente se ubique. Un toque de llegar, velódromo. Un toque de ir a la de la tarde. Y aparte en ese lugar se va a o sea, está proponiendo abrir el primer... ¿Qué pasó? No, perdón. El primer grupo... De cultivadores. Ahí va. Sí, una asociación civil. Claro, pero no sé cuál va a ser el rótulo, bien lo dice. Me distraen mucho haciendo todas esas señas, pero discúlpenme, Burice. Parece Muppets. ¿Qué más tenemos para mañana entonces? Yo tengo lo que tengo. El segundo festival de la Escuela Comunitaria del Remanso. Comenzamos con una mini familia. Ah, no. Mirá, una mini feria del libro independiente y autogestionada. Ah, mirá qué bueno. También esto podríamos tener para hacer mañana. A ver. Feria del Libro Independiente Autogestionada. Este ya lo pasamos el programa pasado también. Pero bueno, parece que... Sí. Continúa. Hay que seguir. Continúa presentando. Está perfecto. ¿Dónde es? 17 horas. Escuela Comunitaria del Remanso. Allí es. No sé cómo llegar a la Escuela Comunitaria del Remanso. Yo la verdad no tengo ni idea. Pero no debe ser difícil. En Neptunia. ¿Te acordás que lo dijimos? Sí, está. Remanso en Neptunia. Está. Listo. ¿Otra? Música en vivo. Dale. Baile, sol, comida, bebida, 17 horas, brisa del mar, esquina de Aguas Dulce, Remanso de Neptunia. Ahí tenés, ¿dónde? Comprensión lectora. Una cosa impresionante. No, fue lo de la noticia, lo que tenía, me quedé pensando en lo que tenía para hacer después y no sé qué, y la Feria Grogui, cómo se llamaba eso, y me colgué. Y ya, ¿viste? Bueno, en nuestro municipio va a haber taller de murga el miércoles a las 18 horas en el Club Estrella Norte, que es en Ariel 4678, esquina Bell. También hay... el taller de murga es para gurises de 7 a 15 años y el profesor se llama Martín Sacco. Es gratis. También hay taller de capoeira los sábados de 14 a 16 en la casona de Bayugá. En César Mayo Gutiérrez 3248, esquina Caracé. El profesor se llama Fabio Moncalvo. Después hay otro taller de capoeira. Este es el que nos queda más cerca. El martes de 16 a 19 en el Complejo América. En Camino de Urán y Yegros. El profesor también es Fabio Moncalvo. Después, la Asociación Civil La Cachila. En esquina, en Aparicio Sarabia 4697, esquina Monterroso, hay un curso de guitarra, de solfeo, martes y jueves de 17 a las 17:15. También en ese mismo lugar, Asociación Civil La Cachila, clases de capoeira, arte, lucha, danza y música, lunes y jueves a las 18:30. El cine, también hay cine el 26 de abril a las 18 horas. Todo esto en La Cachila. ¿Tenemos que repetir la dirección? La dirección. ¿Dónde está ahí? Asociación Civil La Cachila. Aparicio Sarabia 4697, esquina Monterroso. Por cualquier consulta, gente, el teléfono de la Asociación Civil La Cachila 2355-5725. 2355-5725. Está. Ahí tienen un montón de talleres. Capo de ir a... etcétera, etcétera, un montón de actividades para realizar. Solfeo, en fin, está. Y también pasamos de vuelta al boletín de información sobre de la Asociación Civil del Monte de la Francesa. Uh-huh. En el Teatro de Verano de Colón, que es en Lanús, esquina Iturbe. Taller de masculinidad. Tomá, Pau. Primer y tercer viernes de cada mes, de 19 a 21 horas, un espacio de reflexión para varones cansados de ser machos que quieren empezar a ser solo hombres. Un currículo donde conversar entre hombres de los que no hablamos nunca, de lo que nos pasa a todos, pero disimulamos, ¿eh? Ahí. La primera reunión informativa es el viernes 3 de mayo a las 19 horas. Las inscripciones están abiertas de lunes a sábados de 17 a 21 horas. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Bueno, con todo este jolgorio lo despedimos, ya está, nos vamos, ¿no? Sí, dámonos. El reencuentro es dentro de una semana, el viernes a las 19 horas. Ha sido un programa redondito con una puntualidad casi inglesa, porque casi nosotros inglesa. Somos hijos de ingleses. Y vamos a tratar de divertirnos así el programa que viene. Sí, yo me revertí. Que tengan voy a terminar de ordenar la cartelera porque se desarmó. Que tengan un buen una cartelera de propósito acá. Un buen fin de semana, soleado y patriótico. Sí, ¿eh? Sí, vamos a quemar el Palacio Legislativo este fin de semana. ¡Epa! Si viene el guardián en llama, nosotros no fuimos. Nosotros no fuimos tampoco. Buenas noches.